malas noticias, niños. Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Esto es Radio Changuito. Este 2008 le haremos más, mucho más. En este 2009, el mejor programa del mundo. Changuito tiene seis años. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete, por ahí. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Eso es Radio Changuito! Hola Radio Changuito, ¿cómo lo va? Acá estamos de la escuela Domingo Silva, yo me llamo Alessandro Barrio, quiero contarle qué es el piwi. El piwi es un duende y te pide tres cosas. Me contaron nomás que te pidía vino, cigarrillo y no me acuerdo qué más. Y pan. El piwi tiene un gorrito, una oreja grande, tiene una capa roja, está todo vestido de rojo. Me contaron que cerca de los cañaverales vieron al piwi. A mí me dijeron Daniel, pero no sé si es verdad. Yo no quedo casi tanto en el piwi. Si lo llevo a ver, salgo corriendo. Acá hay un taller de cine en esta escuela. Hicimos un video como con el piwi. Como que Daniel se disfrace del piwi. Como haciéndole que si fuera que de verdad. Que lo disfrazaron todo, pusieron oreja, un gorrito, todo. Muy bien, yo sigo. Ahí está el piwi. El piwi, guachín. Señor, señora, chicos, tengan cuidado cuando andan por esta zona, porque el piwi lo puede aparecer. Quiero que escuchen el tema que hicimos, la canción del piwi. Chao, gracias y nos vemos la semana que viene. Hola, voy a cantar una canción. Muy peligroso. Es muy peligroso. Big win. De La Quiaca a Ushuaia. Aire Libre. Radio Comunitaria de Rosario. Presenta para todo el país Radio Changuitos. Por Farco. Para todos los chicos de Argentina. La radio de Changuitos. En Radio Changuitos. En Radio Changuitos. Grandes temas. Hoy. ¿A usted qué le gustaría ser cuando sea grande? Che, che, ¿a usted qué le gustaría ser cuando sea grande? Sí, contala, contala, contala. De vacío en mi oreja, de vacío en mi oreja. ¿Cómo que te gusta trabajar? Hola, Radio Changuito. Somos las chicas de ANSUR, Asociación Niña del Sur. ¿Cómo te llamas? Nerea. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Doctora. ¿Por qué quieres ser doctora? Porque me gusta. ¿Y por qué más? Porque quiero atender a la gente y a los chicos. ¿Para qué? Para que la salud esté bien. ¡Bravo! Hola, soy Alberto González. Cuando sea grande quiero ser futbolista. Yo quiero jugar en el Club Atlético News All Boys y en el puesto delantero. ¡Una onda, Manu! ¿Cómo te llamas? Dayana Valiente Soledad. Cuando sea grande, ¿qué quieres ser? Maestra. ¿De qué? De chico. ¿Pero de qué? De clase. ¿Y qué hacen en clase? Estudian. ¿De qué? De matemática. ¿Qué hacen en matemática? Cuenta. ¿Qué más? Ordenando los números al más chiquito al más grande. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Cómo se sacan? Re bien. Y algunos se sacan mal. ¿Por qué? Porque no estudian en la casa. Quemar la tarea. Soy Miriam. Voy al segundo F. Cuando sea grande quiero ser maestra y abogada. Porque en mi familia nadie es abogada. Nadie. Y yo quiero ser abogada. Mi tío es policía y mi abuela trabaja en el comedor y mi abuelo trabaja de barrendero. Saluda a mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi hermanita y mi papá. ¡Ay, qué linda! Yo me llamo Byron. Cuando sea grande voy a ser un policía para atrapar a los ladrones. ¡Una más! ¡Y no podemos más! ¡Una más! ¡Que no queremos más! ¿Cómo te llamas? Agustín Portillo. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Qué querés hacer cuando seas grande? Policía. Bueno, está bien. Todo bien. Ya. Venimos a ser patria. Basta de tanto hablar, chicos. Ahora vamos a un tema. Ahora vamos con un tema musical. Ahora un tema musical. Zapatero, tuque tique taco, con clavos y martillo arreglo tu zapato. La la la la la la la la. Soy la cocinera que adentro de una olla preparo ricos platos con papas y cebollas. La la la la la la la la la. Albañil que con mezcla y ladrillos y un poco de ilusión levanto un gran castillo. La la la la la la la la la. Yo soy la lavandera que con agua y jabón lavo tu remera, también tu pantalón. jardinero que riega las plantitas y poda los frutales, rosas y margaritas. Soy la costurera que con hilo y aguja cose una pollera, te borda la blusa. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Jugando a los oficios te divertirás, con todos tus amigos cantando aprenderás. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Continuamos con Radio Changuitos. Chicos, queríamos decirles que aquí hay unos chicos que querían decirnos cómo sería el mejor día del niño de todo el mundo. Vamos a escucharlos. Dale, quiero escuchar ahora. Quiero escuchar. Yo me llamo Gina, yo vengo a la Escuela Comunidad Educativa La Paz. El día del niño voy a una fiesta con una amiga que se llama Juliana y hay muchos juegos. Después sortean bicicletas y juguetes. Quiero saludar a mi papá, mi mamá y a mi hermano, que se llaman Fabio, Karina y Facu. Yo me llamo Brisa, yo vengo de la Comunidad Educativa La Paz. El día del niño yo quiero que me regalen el compact de Violetron y ir al río y jugar con mi prima Jimé en la arena y divertirme mucho, mucho. Quiero saludar a mi papá y a mi mamá, que se llama Eduardo y Gloria. Hola, me llamo Cristian. Este día de niño va a ser que me van a regalar la Wii y la Play 3. Un beso y un abrazo y me voy a ir al parque. Hola, yo me llamo Mayra. El día de niño me gusta que sea más mejor. Me gustaría que me regalen un perro y pasar el mejor día. Si me regalan un perrito macho, le voy a poner Valentín. Si me regalan una perlita de miel, me la pongo Valentina. Yo me llamo Nahuel. Yo vengo de la Comunidad Educativa La Paz. Este día de niño voy a recibir un beso, plata y un abrazo. Festejo el cumpleaños de mi abuelo en la casa de mi tío. Yo quiero saludar a toda mi familia. Yo soy Er. Hola, me llamo Tomás. El día del niño voy a ir al parque, ir al cine, ir a jugar, ir a comer algo, pasar el día con mi familia. Me llamo Alejo. En este día del niño me levanto y pido el regalo del día del niño y después voy del abuelo y después me voy al cine a ver El Hombre Araña 3. A todos los chicos les deseo un feliz día del niño. Y esto es todo, amigos. Nos vemos en otro programa de Radio Changuitos. Esta es mi radio chango. Esta es mi radio chango. Radio changuitos.